La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Salvador Illa ha sido investido presidente de la Generalitat de Cataluña y esa es la noticia que confirma lo que ya desde hace años se vive todos los días en esta comunidad, en esta ciudad, en Cataluña, en Barcelona. Ha cambiado el ciclo político y lo que vemos ahora poco tiene que ver con el procés, por mucho que ayer Carles Puigdemont se empeñara en querer revivirlo, riéndose incluso de la propia policía catalana. Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, resta investit president de la Generalitat de Catalunya. Hola, buenos días, buen día todavía desde Barcelona. Bienvenidos a Hoy por Hoy, casi 10 horas después de que comenzara el pleno de investidura en el Parlament y tras varias suspensiones por la insistencia de Junts, finalmente poco después de las 7:30 de la tarde, el socialista Salvador Illa se convertía en presidente de la Generalitat con los votos de su partido, los de Esquerra y los comunes. Y que yo estaré al servei de totes i de tots vostès, intentant fer les coses el millor possible. Estem en un moment històric de canvi, històric. Aquesta sessió, una sessió d'investidura en un dia... Consciente del momento político, Illa hablaba anoche de un cambio histórico después de una sesión de investidura que no fue fácil, el propio líder del PSC lo reconocía, y no ha sido fácil por Puigdemont, que reapareció en el centro de Barcelona poco antes de las 9 de la mañana, dio un discurso de apenas 10 minutos y después se esfumó de entre la gente. Puigdemont volvió a fugarse sin que los Mossos pudiesen detenerlo en ese acto. Este es el momento en el que vimos al expresidente caminando por las calles de Barcelona hasta llegar al escenario que montó Junts bajo el Arco del Triunfo. Llegó como quien no tiene una orden de detención activa contra él, con tranquilidad subió al escenario y ahí, ante unos pocos miles de personas, muchísimas menos que en 2017, se presentó como una víctima de la, dijo, represión política. Aunque nos han querido hacer mucho daño, aunque les hemos visto su cara de represores, hoy he venido aquí para recordarles que aún estamos aquí. ¡Que encara som aquí! ¡Encara som aquí! Y aún estamos aquí porque no tenemos derecho a renunciar. No tenim dret a renunciar. Minutos después bajó del escenario y cuando parecía que se estaba dirigiendo al Parlament rodeado de los altos cargos de Junts, los Mossos le perdieron la pista, como todo el mundo, y nada más sabemos a esta hora de su paradero. Siguen buscándolo. Esta mañana el conseller de Interior, que es de Esquerra, la cúpula de los Mossos, van a dar una rueda de prensa para explicar qué pasó con el dispositivo policial. Vaya, cuál fue la cadena de fallos. Dos Mossos han sido detenidos por supuestamente ayudarle. Uno está ya en libertad. Durante el pleno de investidura fue más que notorio el malestar de Esquerra con Junts por esta maniobra. Junts hizo todo lo posible por boicotear el pleno y cree que Cataluña está en peligro mientras esté Illa al frente del gobierno, decía Albert Batet. La nación está más en perill que mai. La nación está más en peligro que nunca con la investidura de un presidente de la Generalitat que reclamó la supresión del autogobierno con la aplicación del 155 y que predica la necesidad de españolizarnos y además ha celebrado la represión como un castigo punitivo a quien quiere separarse de España. Y bajo la presidencia del señor Illa, Cataluña sufrirá una desnacionalización en todos los ámbitos. Ha utilizado usted unas calificaciones un poco subidas de tono, desde mi punto de vista, y he echado de menos escucharle hablar de problemas concretos que tienen ciudadanos de Cataluña. Para el portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ayer resucitó el procés. No abre usted una nueva etapa. Usted resucita hoy aquí el procés, lo remodela, lo reforma y se está viendo hoy en las calles de Barcelona claramente. Y Esquerra, antes de votar sí a la investidura, le recordó al PSC que su apoyo se atiene a las condiciones y que su continuidad está sujeta a que los socialistas cumplan con lo pactado, decía José María Jové. Este es un sí con condiciones. Es un sí cargado de nos. Es un sí al acuerdo, solo al acuerdo. Es un sí vigilante y exigente. Es un sí en guardia. A la espera, pues, de saber qué pasa con Puigdemont, dónde está, qué explicaciones dan hoy los Mossos. En la agenda política, lo que tenemos aquí en Barcelona, desde donde le seguimos hablando, es la reunión entre Salvador Illa y el presidente Pere Aragonés, presidente en funciones, para escenificar el traspaso institucional. A nivel nacional, Pedro Sánchez ha celebrado la investidura de Illa con un mensaje en redes sociales. Escribía, es el presidente que necesita Cataluña. El gobierno da por terminado el procés, pero el PP no. De hecho, Cuca Gamarra cree que la fuga de Puigdemont, con el silencio consentido, dice de Pedro Sánchez, devuelve a Cataluña al escenario escenario político de 2017. Y mientras, el gobierno guarda silencio y se limita a señalar a los Mossos, como si no tuviera responsabilidad alguna en este asunto. Con la investidura de Salvador Illa y el retorno y fuga de Puigdemont, estamos de vuelta a la casilla de salida del proceso. Una humillación consentida y alentada por Pedro Sánchez. La alfombra roja con la que hemos visto hoy a Puigdemont lleva las siglas del Partido Socialista. Y así está, en fin, empezando el día en España, mientras en el mundo las miradas se han vuelto a Ucrania y Rusia porque el ejército de Zelensky lleva días en Rusia y las fuerzas de Putin todavía no han podido acabar con esta incursión que ya empieza a inquietar en el Kremlin. Se lo contamos enseguida. Por fin es viernes a todo esto. Ya es 9 de agosto. Y aunque parezca que estamos viviendo una ola de calor permanente, hoy vuelven a subir las temperaturas y el fin de semana hará incluso más calor que ahora. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. El ascenso será ligero en la mayor parte del país, pero viniendo de valores muy altos, pues todavía van a ser más altos, es decir, mucho calor. El ascenso más notable se confirma que será en el Cantábrico más oriental. De hecho, entre Cantabria, el País Vasco, el norte de la provincia de Burgos y La Rioja, es donde el domingo se van a superar con facilidad, incluso en el litoral del Cantábrico, los 40 grados de máxima, y en el resto del país, pues lo que decíamos, más o menos lo mismo, es decir, en el interior cerca de los 40, entre 25 y 30 en el Mediterráneo y Canarias, pero aquí con mucho bochorno, y en general nos espera un viernes y un fin de semana con muchas horas de sol. Tendremos algunas nubes, sobre todo durante las mañanas en puntos costeros, en el Mediterráneo especialmente, y si queréis apagar el calor bañándoos, pues mucha precaución justo en el Mediterráneo, en el sudeste de la península, en las playas de Alicante, Murcia y Almería, es donde el estado de Navarra será más movido. Y los Juegos afrontan su último fin de semana ya con un nombre propio, el de Saúl Cravioto, que hace historia como olímpico español. José Antonio Duro, buenos días. Hola, Sastre, ¿qué tal? Buenos días. Sí, porque el K4 no decepcionó y esa embarcación estaba capitaneada por un Saúl Cravioto que ayer consiguió bronce en París y, por tanto, se convierte en solitario en el deportista español con más medallas olímpicas. Le escuchamos anoche en el larguero. La verdad que sientes alivio, ¿no? Por todo el esfuerzo de tantísimos años de 6 días a la semana, 5 horas al día, tantísimas horas luchando y peleando y para jugártelo en un minuto y medio, pues es una sensación de mucha felicidad. El piragüismo, que además se convierte en la disciplina con más medallas olímpicas para la delegación española, supera, y esto es histórico, a la vela. Además, el waterpolo femenino, que va a estar en la final del torneo, y sobre todo hoy van a ser protagonistas los equipos. El fútbol a las 3 de la tarde en femenino, España-Alemania por el bronce, y también en masculino, 6 de la tarde, España-Francia por el oro, y entre medias, el balonmano. Desde las 4 y media, los chicos, también con un enfrentamiento ante Alemania, se la jugarán los hispanos. Escuchar a la buena vida más, volver a reírme de aquel final en el que el bueno acaba mal. Yelena Ayala, buenos días. Muy buenos días. Pero hoy no es día de karaoke, ¿no? No, pero es que he cogido con pinzas el viernes de rock. Y esto yo lo paso como un poco rockerillo. Con unas pinzas amplias. El problema es que yo quería poner La Oreja de Van Gogh. Y ayer, en el jueves de karaoke, Bayo puso una muy buena opción. No voy a meterme con la opción de Bayo porque la canción de ayer era muy buena. Inapelable. Bueno, eso tiene discusión. No, era buena, ninguna. Era buena. Nadie la discutió ayer. Pero yo no me podía quedar con el gusanillo de poner La Oreja de Van Gogh. Y para mí esto es un temazo. Hombre, el caso Gillian es que tú todo esto lo pasas por lo que lo pasas, lo haces por lo que lo haces. Sí. Es que te vas. Me voy de vacaciones. Ah, pero esto... ¿Están aprobadas? Yo creo que no, Bayo. Uy. ¿Tú has firmado el documento? Yo no he firmado ningún documento. Yo tampoco. ¿Eh? ¿Aquí cuánta gente tiene que firmar el documento? Todo el mundo. Ay, amiga. Ya qué vergüenza. Bien. Venga, te vamos a dar un pase con la canción porque te vas de vacaciones, porque gracias. Estás celebrando. Pero vamos, que en otro momento te hubieras llevado un buen bayonetazo. Esta canción mañana, hoy mismo por la noche, quién sabe, la voy a estar cantando yo a todo pulmón. Qué distinta te va a sonar. Sí. Llena dos copas de recuerdos de historias. Bueno, vamos a ver si tenemos un viernes un poquito más tranquilo. Tampoco pido que sea mucho más tranquilo que lo de ayer, pero un poquito más tranquilo que el de ayer. Y, en fin, que las cosas sean un poco más, más calmadas. Bueno, chicos, pues vamos a por él. No será difícil. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Y llena dos copas y vamos a bailar. Diez en Canarias, por mucho que Puigdemont intentara evitar lo inevitable, Salvador Illa pudo ser investido presidente de la Generalitat. Aunque a lo largo de la mañana muchos diputados daban por hecho, yo creo que prácticamente la totalidad, que se acabaría suspendiendo el pleno, también daban por hecho que iban a detener a Carles Puigdemont. Y al final ni una cosa ni la otra. Superada la expectación por el regreso del expresidente, instalados todavía en una incredulidad por esa fuga que todos pudimos ver, Junts intentó suspender, aplazar ese pleno varias veces, aun sabiendo que no iba a poder cambiar el resultado, se celebrase, Gillian, cuando se celebrase. Y la escenificación de Junts incluso se vio en el momento de la votación para investir a Illa. Puigdemont y Casamayor, Carles. Cuando pasó esto, sus diputados aplaudieron en el momento en el que se leyó el nombre de Carles Puigdemont. El resultado, en cualquier caso, ha sido la investidura de un presidente socialista por primera vez desde José Montilla, que gobernó entre 2006 y 2010. Hago míos los dos acuerdos que pasan a formar parte íntegramente de principio a final de mi programa de gobierno. El nuevo modelo de financiación de Cataluña es sustancial y necesario para nuestro autogobierno. Salvador Illa se comprometía así desde la tribuna del Parlament a cumplir todos los puntos pactados con Esquerra y los comunes, incluido el concierto económico que tanto malestar ha generado dentro de su propio partido. En el debate se habló también de la ley de amnistía, especialmente por la sombra de Puigdemont, que no ha sido amnistiado porque el Supremo considera que no es perdonable el delito de malversación con ánimo de lucro que le atribuyen. El propio Illa pedía la aplicación de la amnistía entre las críticas de los independentistas a esta decisión del Supremo. Lo pedía Esquerra, los comunes y, por supuesto, Junts. Tots sabem que el Tribunal Suprem s'està negant a aplicar l'amnistia als membres del govern acusats de malversació, malgrat tant el text de la llei com la voluntat del legislador. Carles Puigdemont hauria de poder tornar sense risc de ser detingut. En una situació normal, avui, aquí, el president Puigdemont hauria de poder assistir a aquest ple. No s'hauria de fer tot aquest muntatge de gàbies per tot Catalunya buscant el president Puigdemont. S'hauria de facilitar que els diputats poguessin accedir per representar els drets de la ciutadania. Enfrente de esta defensa de la amnistía, el rechazo del Partido Popular, que recriminaba a los socialistas haberle dado a Puigdemont el protagonismo que tiene ahora en la política española, según Alejandro Fernández. Fueron usted y el señor Sánchez los que decidieron resucitar políticamente a Carles Puigdemont, ofreciéndole gratia et amore la llave de la política española. En fin, el análisis del pleno de lo que se vivió ayer con Marina Fernández desde Radio Barcelona. Marina, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. 10 horas pasaron desde que comenzó el pleno hasta que terminó con la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. Ni siquiera los propios socialistas las tenían todas, ¿eh? A primera hora de la mañana asumían que la detención de Puigdemont obligaría a anular la sesión y, de hecho, ni siquiera querían hacer batalla de ello. Venían con la clara intención de aceptar un aplazamiento. Nos decían de ser empáticos con los que al fin y al cabo son sus socios en el Congreso. Ese era el punto de partida, pero tras varios giros de guión con alguna dosis de filibusterismo parlamentario incluida por parte de Junts, que pidió la suspensión del pleno hasta en dos ocasiones por lo que consideran una actuación policial desproporcionada para detener a Puigdemont, tras todo eso, resulta que el giro de guión final era que sí, que la investidura de un presidente socialista por primera vez en más de una década ya es una realidad y ya se dirigía hacia el pleno segundos después de ser investido. Vull reiterar el meu agraïment especial a aquelles diputades i diputats d'Esquerra Republicana de Catalunya, dels Comuns i del Grup Socialistes i Units per Avançar que han donat suport a la meva investidura i a aquells que no m'han fet dir que governaré per tothom i que intentaré estar basada a les circumstàncies. Agradecimiento als Comuns i a Esquerra Republicana republicana y compromiso de gobernar para todos y de estar a la altura. La pregunta es dónde está Carles Puigdemont. ¿Cómo se le pudo perder la pista? ¿Cómo pudo llegar como llegó? En menos de media hora, Puigdemont pasó de estar en un escenario en el Arco de Triunfo de Barcelona, a la vista de todo el mundo, dando un discurso de todos los medios estábamos retransmitiendo en directo. Que quan ens tornem a veure, puguem tornar a cridar junts, ben forts, el crit amb què ara jo acabaré el meu discurs. Visca Catalunya lliure! Visca! Pasó de esta despedida, de decirle a los suyos que no sabía cuándo se volverían a ver, a estar después en paradero desconocido. Estaban desplegados casi 400 Mossos de Escuadra, se había blindado el acceso al Parque de la Ciudadella, que es donde está el Parlament, pero en algún momento, por alguna parte, Puigdemont se fugó. Es cierto que durante su discurso y cuando bajó del escenario, nos contaban nuestros compañeros que estaban en el Arco del Triunfo, que no se veía prácticamente ningún Mosso con uniforme en esa zona. Los furgones se habían estacionado en los accesos al Parlament, se esperaba que Puigdemont intentara entrar. Dos Mossos han sido detenidos por presuntamente ayudarle en esa fuga. En cualquier caso, la orden para la policía catalana sigue siendo la misma. Era la misma, detener a Puigdemont. Andrea Villoria. Si los Mossos todavía están buscando a Carles Puigdemont, lo harán hasta que le detengan, nos decían, a pesar de que pronto hará 24 horas que se les escapó ante las narices, delante de los casi 400 agentes de los Mossos que estaban desplegados ayer. Saben en qué coche ha huido, incluso le llegaron a perseguir al principio, pero le perdieron la pista, no le han interceptado ningún control policial y ahora admiten algunas voces del cuerpo, puede estar en cualquier sitio. A quien sí han detenido es a dos agentes de los Mossos acusados de ayudarle a escapar, uno de ellos poniendo trabas para evitar que el expresidente fuera detenido, el otro es el propietario del coche del Honda Blanco en que los investigadores creen que Puigdemont se dio a la fuga. La jueza de guardia le ha dejado en libertad a este último porque la fiscalía no ha pedido ninguna medida cautelar contra él y ha desestimado el habeas corpus que había presentado denunciando lo que él consideraba una detención ilegal. Fuentes de los Mossos añaden que van a citar también al secretario general de Junts, Jordi Turull, que creen que iba con Puigdemont en el coche y advierten que todos los que le hayan ayudado pueden afrontar responsabilidades penales. Hay mucho malestar ahora en la Policía Nacional que cuestiona este operativo que diseñaron los Mossos. No entienden los agentes la pasividad, dicen, de la policía catalana. Están convencidos además de que esta fuga se podía haber evitado porque Puigdemont, sostienen, estuvo perfectamente localizado y se le permitió caminar por las calles de Barcelona para luego dar ese discurso. El Ministerio del Interior no ha dicho nada, no se ha pronunciado todavía, Javier Bañuelos. Sí, el silencio ha sido la estrategia de las últimas horas por parte del Ministerio del Interior. Desde que Puigdemont desapareció no ha habido ninguna reacción por parte del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, ni para valorar la actuación de los Mossos, ni para detallar tampoco si hay en marcha algún tipo de operativo adicional por parte de Policía Nacional o de Guardia Civil para dar con el expresidente catalán. El dispositivo de los Mossos ha sido muy criticado por el resto de cuerpos policiales. Los mandos de la Policía Nacional con los que hemos hablado coinciden en que ha sido un desastre. No entienden la pasividad de la Policía Autonómica catalana con un operativo caótico que trataron de corregir a la desesperada con una búsqueda atropellada y fallida a través de esa operación jaula que, según los expertos en seguridad, fue más bien una reacción puramente estética. Lo que estaba pasando ayer aquí en Barcelona le dio la vuelta al mundo. La fuga de Puigdemont ha abierto informativos y periódicos en Europa. Hoy, Bayo, ¿qué lectura hace la prensa extranjera? A primera hora de la mañana la noticia estaba con el regreso del expresidente catalán a España tras 7 años huido de la justicia. Así lo contaba la BBC. Contando que había regresado a España tras un largo exilio. Con ese término hablaba también en el New York Times. En Sky News, minutos después, empezaron a hacerse eco de la noticia de que el expresidente, tras su regreso a España y un breve discurso, escapaba de la policía. Le Monde cuenta hoy, prófugo de la justicia y de la policía tras una breve aparición en Barcelona, mientras que en el Guardian hacen hincapié en que los partidos independentistas pierden el control, el poder del gobierno en Cataluña tras la investidura del socialista Salvador Illa, mientras continúa la operación policial para dar con Puigdemont. Desde el Palacio de la Moncloa, el gobierno de momento se limita a celebrar la investidura de Illa, no dice nada de la huida de Puigdemont, aunque esta redacción ha podido sondear la opinión de varios miembros del Ejecutivo, reconocen que no esperaban este giro de guión que dio ayer el expresidente. La lectura del PSOE y del gobierno de coalición, en resumen, es que el proceso ha acabado y la figura de Puigdemont también. Todo lo contrario piensan en el Partido Popular. Su número 2, Cuca Gamarra, hizo una declaración institucional responsabilizando a Pedro Sánchez de lo que vimos ayer en Cataluña y para el PP el procés ha resucitado. Hoy España y los españoles sufren otra humillación insoportable. Otro espectáculo bochornoso que daña gravemente la imagen de nuestro país y la confianza en nuestras instituciones. Y no merecemos esto. Una humillación consentida y alentada por Pedro Sánchez. Seguiremos hoy pendientes desde aquí, desde el centro de Barcelona, de todo lo que ocurra en el día después de esa investidura y con el operativo policial en marcha todavía para encontrar y detener a Puigdemont, si es que todavía... ¡Desastre! Pero hay más noticias hasta ahora. La SER ha accedido a la lista de fallos técnicos que se han detectado en los nuevos trenes abril. En esta lista se va a basar Renfe para pedir a Talgo, que es la empresa que fabrica esos trenes, compensaciones económicas después de la acumulación de incidentes que hemos visto en los últimos días en la estación de Chamartín en Madrid. Ruido excesivo y este es el resumen. Avisos de falsas averías por problemas de comunicaciones, problemas de estabilidad o, por ejemplo, en el cierre de puertas, incluso en los equipos de climatización. Es una información de Edu Hernández. ¿Qué tal? Buenos días. Fuentes de Renfe han confirmado a la SER una lista de fallos técnicos que se han estado repitiendo en los nuevos trenes de alta velocidad, los Talgo modelo abril, que llevan operando desde el 21 de mayo. Renfe ha constatado problemas con pantógrafos que bajan a destiempo, acompañados de caídas de tensión, fallos en los sistemas de comunicación y control del tren que a veces dan falsas averías, problemas de estabilidad en los bogies, es decir, la parte de las ruedas y los ejes, fallos en los cierres de las puertas, los sistemas de megafonía, los baños, equipos de climatización y maquinaria de restauración y refrigeración. El operador español señala también el exceso de ruido interior y exterior que produce el tren y el desgaste prematuro de algunos materiales. Todos estos fallos ya reportados sustentan una reclamación económica y posibles acciones legales que Renfe pretende tomar contra Talgo. Desde que los abril empezaron a rodar, han provocado 479 incidencias y su puntualidad ha sido solo del 40%. La policía está investigando ya la descarga ilegal de los datos personales de miles de opositores a Radio Televisión Española. De momento se sabe que hay casi 60 personas afectadas, unos 1.000 documentos comprometidos y entre la información que se ha filtrado está el número de cuenta bancaria o la dirección de los aspirantes. Marina Fernández. Los sindicatos creen que hay que esperar a la investigación de la policía y a la auditoría de la empresa encargada de la web, la empresa Cegos, para determinar el alcance definitivo de este fallo de seguridad. Pero tanto UGT como USO apuntan ya que la responsabilidad por este incidente no se limita a Cegos, sino que debe alcanzar a Radio Televisión Española. De momento, el balance asciende a casi 1.000 documentos comprometidos, 218 descargas ilegales de registros y 57 personas afectadas. Así se lo ha trasladado la corporación al Comité Intercentros en la reunión de este miércoles, según los sindicatos presentes. A la plataforma comprometida, los aspirantes a las oposiciones de RTVE, que se cuentan por miles, han tenido que subir información privada como sus cuentas bancarias, contratos de trabajo, nóminas y fotografías de su DNI. En el mundo... Ucrania sigue sin reivindicar su supuesta incursión militar en Rusia el pasado martes, pero el Kremlin lo asegura y buena parte de la comunidad internacional da por hecho que ha sido así. Esta sería la mayor incursión de las tropas de Zelensky desde que empezó la guerra hace más de 2 años, Victoria García. Sin mencionarlo expresamente, Zelensky decía... Nuestro ejército sabe cómo sorprender y conseguir resultados, no solo repeler la potente fuerza ocupante, pero también destruir lo necesario para proteger a Ucrania. En referencia a los asaltos y ataques que el ejército ucraniano está realizando contra la región de Kursk en Rusia, utilizando drones de fabricación propia para no tener que esperar los permisos internacionales para usar el armamento e incluso misiles de corto alcance, han infligido daños importantes a centros de almacenaje de armas y de municiones rusas e incluso el propio Putin reconocía su preocupación. En la Duma rusa, el Parlamento, se han escuchado en las últimas horas voces de diputados afines al régimen de Putin pidiendo que devuelva los ataques más y peor a todos en el territorio ucraniano. El ejército de Zelensky ha adoptado la estrategia del silencio más absoluto sobre sus actividades en la región de Kursk, donde los rusos les acusan de estar atacando desde hace varios días. There was genuine concern earlier on this week that yesterday could have seen a massive flare-up in violence. Now, clearly that has not happened, but the word also from that Cobra meeting attended by the Prime Minister, senior police officers and senior ministers tonight is not to let up and that they remain on high alert because there is still residual concern that there is always the possibility that riots could again flare up in the coming days, particularly this weekend. Pues esta ha sido una noche mucho más tranquila en Reino Unido después de las protestas que han colapsado barrios y calles con fuertes altercados entre manifestantes de extrema derecha y la policía. En las últimas horas se ha visto muchísima menos gente en la calle, lo ha confirmado así Downing Street y lo contaba de esta forma como acabamos de escuchar Sky News. El primer ministro Keir Starmer cree que las sentencias que ya se han dictado contra algunos ultras van a servir para recuperar la paz en las calles. Son entre 2 y 3 años de cárcel. Londres, Lucas Font. La de este jueves ha sido la segunda noche consecutiva sin incidentes en el Reino Unido tras más de una semana de disturbios, algo que han celebrado tanto los máximos responsables de la policía como el gobierno, aunque el primer ministro Keir Starmer ha pedido a las fuerzas de seguridad que se mantengan alerta. We are not going to give up on our efforts. No vamos a reducir esfuerzos en el combate contra los disturbios, por eso es importante seguir coordinándonos con la policía, ha dicho Starmer ante la posibilidad de que se produzcan nuevos incidentes este fin de semana, coincidiendo con el regreso de la Liga de Fútbol de Segunda División en Inglaterra. La policía tiene previsto seguir llevando a cabo detenciones este viernes, al mismo tiempo que se ha reforzado en 5.000 agentes la presencia policial para los próximos días. Y mientras crece el número de personas condenadas por los altercados, este jueves 2 hombres han sido sentenciados a 2 años y 8 meses de cárcel cada uno por su implicación en las protestas violentas de la semana pasada. De la campaña electoral en Estados Unidos. She's a radical left person at a level that nobody's seen. La primera rueda de prensa de Donald Trump desde que su rival Kamala Harris anunció quién sería su candidato a vicepresidente. Para Trump, el equipo demócrata es ahora la izquierda más radical de Estados Unidos y varios medios en ese país apuntan a que Trump quiere hacer cambios en su estrategia de campaña. La mayoría de las encuestas que se han publicado esta semana ya le dan a Harris entre 1 y 2 puntos de ventaja sobre Trump. Nueva York, Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, sí. La cadena ABC ha confirmado ya un debate entre ambos candidatos para el próximo 10 de septiembre y todo apunta a que no será el único. I think it's very important to have debates. Porque hasta en otras 2 ocasiones ha dicho Trump estar dispuesto a enfrentarse a Harris. Lo ha hecho en una rueda de prensa de más de una hora, un formato poco habitual en él, con el que ha buscado recuperar la atención mediática que los demócratas le han robado en las últimas semanas. Trump ha hablado de un país enfermo que irá a peor con Harris, a quien ha criticado por no ser lo suficiente inteligente al tiempo que vertía innumerables falsedades sobre sus planes. Entre ellas, por ejemplo, que permite abortos en el 9.º mes de embarazo, que está en contra de las fronteras o que requisará las armas a los estadounidenses si llega a presidenta. Aunque públicamente lo ha negado, el círculo cercano a Trump ha asegurado aquí a algunos medios que está nervioso, inquieto y que planea cambios en su estrategia de campaña ante la espalda que parecen darle las encuestas. En Italia, las autoridades penitenciarias denuncian que hay un exceso de presos teniendo en cuenta la capacidad que tienen las cárceles y las condiciones en las que están. Para intentar solucionar este problema, que lleva enfrentamientos en las prisiones, el Parlamento italiano ha aprobado una ley para reducir el número de reclusos por centro. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Hay 17.000 presos más de la capacidad prevista en las sobrepobladas prisiones italianas. El gobierno de la primera ministra Meloni, de los posfascistas de Fratelli d'Italia, quiere resolver el problema. La oposición le acusa de agravar con un nuevo decreto, deprisa y corriendo, en el último pleno antes de las vacaciones parlamentarias. Este gobierno, ¿qué ha hecho? Ha introducido oltre 20 nuevos reati. Este gobierno ha introducido 29 nuevos delitos, ha recordado la líder de la oposición, Schlein, del Partido Democrático. Y en 2 años han aumentado los ingresos en prisión, con un evidente abuso del derecho penal, con finalidad sensacionalista y propagandista. Avete fatto voi leggi che impediscono di entrare legalmente in Italia. Habéis hecho leyes para impedir la entrada legal en Italia, para después tratar a los inmigrantes como criminales, ha recriminado Schlein a la primera ministra Meloni. Este decreto no prevé ninguna medida de intervención inmediata en los centros penitenciarios. Al contrario, ha concluido la líder de la oposición, prevé el ingreso en prisión de mujeres embarazadas o acompañadas de niños pequeños. Es una vergüenza. Bambini piccolissimi. È una vergogna. Para confirmar que la población reclusa disminuye en Italia, habrá que esperar varios meses. De momento, que algunos reclusos adictos a estupefacientes puedan cumplir sus condenas en centros de rehabilitación parece una medida insuficiente para reducir el hacinamiento. Y la tan esperada bajada de los tipos de interés está reduciendo ahora el número de renegociaciones hipotecarias. La explicación es que, como está bajando el Euribor, las familias ya no piden cambiar las condiciones de su hipoteca, Jordi Fábrega. A medida que los tipos de interés y el Euribor subían, muchos hipotecados se lanzaron a cambiar las condiciones de su hipoteca para intentar amortiguar el incremento de las cuotas que tenían que pagar a final de mes. Eso hizo que desde principios del año pasado se incrementara el volumen de dinero en hipotecas que se renegociaban, pero ahora este proceso se está frenando. Según los últimos datos del Banco de España, el volumen de crédito hipotecario que ha cambiado de condiciones ha caído un 10% en lo que llevamos de año, hasta los 1.996 millones de euros, y la caída se concentra especialmente en los dos últimos meses de los que hay datos, mayo y junio. Solo en junio se renegoció un 60% menos de dinero en hipotecas que el año pasado. Estamos además ante el mes con menos hipotecas que han cambiado de condiciones de los últimos 21 meses. El fin de semana comienza con una ola de calor que empieza hoy y que se va a quedar hasta el domingo. Las temperaturas rondarán los 40 grados en puntos como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. En la mitad del norte peninsular también se espera calor sofocante y una subida inusual de las temperaturas. En Bilbao llegarán este domingo a los 44. En Bilbao van a llegar a los 44 grados y en San Sebastián a los 40. El gran asunto político del día, ya saben, tiene como protagonista Salvador Illa, que es ya el nuevo presidente de Cataluña. 14 años después, un socialista vuelve a presidir el Palau de la Generalitat. El senyor Salvador Illa Roca, en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor. Resta investit president de la Generalitat de Catalunya. Supone un cambio político de ciclo en la política catalana. Irene Millán, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Y ya ha sido investido con mayoría absoluta y en la primera votación, gracias al apoyo de Esquerra, el PSC y los comunes. Estem en un moment històric de canvi. Aquesta sessió, una sessió... Habló de un momento histórico de cambio y que la sesión de investidura se celebró en un día complejo. Fue un pleno atípico que duró cerca de 10 horas. Junts pidió en un par de ocasiones que se suspendiera la sesión, pero finalmente, a las 7 y media de la tarde, Salvador Illa se convertía en el presidente de la Generalitat. No fue un pleno fácil porque ayer, tras cerca de 7 años huido de la justicia y con una orden de detención vigente, saben que Puigdemont reapareció en Barcelona, aunque solo por unos minutos. Cogido del brazo del presidente del Parlament, Josep Rull, y rodeado de la cúpula de su partido, llegó hasta el Arco del Triunfo, donde le esperaban, según la Guardia Urbana, cerca de 3.500 personas. No sé quants de temps, no sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues. Dio un discurso que duró apenas 10 minutos. Le esperaba un coche blanco y otro negro, y cuando las miradas estaban puestas en el corrillo que lo acompañaría al Parlament, se montó en el coche y volvió a fugarse sin que los Mossos pudiesen detenerlo. Estaban desplegados casi 400 agentes de los Mossos de Escuadra, se blindaron todos los accesos al Parlament, pero a esta hora el expresidente sigue en paradero desconocido. Dos agentes de los Mossos han sido detenidos por supuestamente haberle ayudado a escapar, aunque uno de ellos está ya en libertad. De momento nadie en el Ministerio del Interior se ha pronunciado y hoy está previsto que comparezcan esta mañana ante la prensa el conseller d'Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, y también la cúpula de la policía catalana. Tras su huida se activó la operación Jaula. Hubo controles en las carreteras, cortes e inspecciones de vehículos en las principales vías de la comunidad. Una búsqueda exhaustiva que Albert Batet, portavoz de Junts, criticaba así en el pleno. Busquen el president Puigdemont de la mateixa manera que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a les portes de l'1 d'octubre buscaba las urnas y las paperetas. Decía que buscaban al presidente Puigdemont de la misma manera que la Policía Nacional y la Guardia Civil buscaron las urnas y las papeletas del 1 de octubre. Aunque desde el Partido Popular, Feijóo publicó un tuit que calificaba el día de ayer de espectáculo delirante y Cuca Gamarra dijo que le habían puesto al expresidente una alfombra roja. Hoy España y los españoles sufren otra humillación insoportable. La alfombra roja con la que hemos visto hoy a Puigdemont lleva las siglas del Partido Socialista. Esta mañana Pere Aragonès se va a reunir con Illa en la Generalitat para hacer el traspaso institucional. Es la noticia política del día, prueba de ello es el eco que se le da este viernes en todas las portadas, Irene, de la prensa nacional. El País titula Illa president, Puigdemont huido. En la prensa conservadora, en ABC, leemos Puigdemont vuelve a humillar al Estado con la complicidad del gobierno. El Mundo dice que Puigdemont se burla de España y un Illa cómplice es investido presidente. En la prensa catalana, La Vanguardia y El Periódico abren con una foto foto de Salvador Illa pasando revista al cuerpo de guardia de los Mossos y titulan President Illa. Y en los digitales, el diario.es lleva su portada que Cataluña inicia una nueva etapa con la investidura de Salvador Illa. En Infolibre leemos, Illa ya es president, Cataluña abre una nueva etapa mientras Puigdemont reaparece y desaparece. Además, en Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris han acordado debatir el próximo día 10 de septiembre. El candidato republicano ha propuesto esta madrugada, en una rueda de prensa, que se celebren hasta 3 debates televisados. De momento, solo hay uno confirmado. She's a radical left person at a level that nobody's seen. Trump ha hablado de un país enfermo que irá peor con Harris. Ha criticado que la vicepresidenta haya elegido a Tim Walz como su número dos porque dice es la izquierda radical. Y novedades en el conflicto entre Israel y Hamás. Una delegación de Israel viajará el jueves que viene para reanudar las negociaciones sobre un alto el fuego en la Franja de Gaza. Dicen que tras la disposición de Estados Unidos y los mediadores de encontrar una propuesta que cumpla las expectativas de todas las partes, aceptan enviar a los suyos. Sin embargo, en las últimas 24 horas, Israel ha intensificado sus ataques. Más de 40 palestinos han sido asesinados en la Franja de Gaza. En Canarias, Isabel Fernández Pedrote, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Hoy hemos seguido viendo el amanecer aquí en Barcelona. Emitimos este Hoy por Hoy todavía desde, en este caso ya, la radio. En el Parlamento ya ha bajado el suflé informativo. Hoy desde Radio Barcelona vamos a irles contando la actualidad en la medida en que, bueno, la actualidad va a seguir siendo hoy, sobre todo capitalizada por esas dos cosas que vivimos ayer. Por una parte, la investidura de Salvador Illa, que fue a eso de las 7:30 en el Parlamento. Y por otra, la operación para buscar, intentar detener a Carles Puigdemont, aunque son las horas que son. Dentro de muy poco, ahora 24 horas desde que apareció en Barcelona y luego se escapó, y no hay novedades de ese dispositivo policial. En fin, de momento vamos a empezar los amaneceres como siempre con... dando la hora y la temperatura en tres lugares. Empezando por Olot, en Girona, mínimas de 19 grados, máximas de 36, amanecerá cuando sean las 6:52. En Siles, en Jaén, mínimas de 22 grados, máximas de 38, amanece a las 7:20 de la mañana. Y en Gómez, en Denorense, mínimas de 16 grados, máximas de 35. En Galicia, amanece a las 7:34. Saben que esperamos sus notas de voz en el WhatsApp del programa, en el 638-313-466. Hoy nos manda su amanecer Carlos desde Soria. Hola, soy Carlos desde Soria. Hoy amanece en una pequeña ciudad castellana. Se notan las primeras luces del alba sobre el cerro de Numancia, pero ya con un sol cada día más perezoso. Tierra de arduas y largas batallas numantinas, con el río Duero siempre de testigo, que ahora baja con las aguas en calma, pero que aún guarda memoria de mucho tiempo atrás. Hoy me despierto aquí y, como dijo un oyente, disfrutando en plenitud de la antesala de la felicidad. Mañana empiezan mis vacaciones, cargadas de pueblo, playa, descanso y mil planes pensados y por hacer. ¡Feliz verano a Sastre y a todo su equipo! Muchas gracias. En el 638-313-466 seguimos esperando sus amaneceres, si es como es el caso, el amanecer que... ansían ver en cuanto lleguen a su destino de vacaciones, el que echan de menos, el que no tienen más remedio que ver porque siguen trabajando en este mes de agosto. Bueno, 638-313-466. En cuanto a las imágenes y los sonidos del día, vamos a empezar con Saúl Carabioto, que ayer se convirtió en el deportista que tiene más medallas en los Juegos Olímpicos en la historia, aquí en España. Logró su sexto metal en K4 y su reacción al acabar la prueba, la verdad es que lo dice todo. Sí, la verdad es que sí. Esa sexta medalla con el bronce de ayer supera así a David Kahl, con quien estaba empatado como mayor medallista olímpico de España. Vamos a escuchar el momento en el que Saúl Carabioto, junto a Carlos Arévalo, Marcus Cooper, Rodrigo Germade, llegan tras ganar la medalla. ¡Hostia, puto! Bueno, escuchamos a Saúl Carabioto completamente, bueno, cansadísimo, exhausto. La prueba fue muy dura. Estos cuatro palistas, no olvidemos, cuentan con mucha experiencia. Son los mismos que ya en los Juegos Olímpicos de Tokio ganaron la plata, de la que se han quedado muy cerca en esta ocasión. Y bueno, Carabioto dejará pasar luego por los micrófonos del larguero. Y él quiso dejar claro lo que realmente le importaba de todo lo que habían conseguido. Es un espectáculo, es hacer disfrutar al público, a los amantes del piragüismo, del olimpismo, de todo un país que se ponga de pie cuando logramos algo o luchamos por lograrlo. Y bueno, el momento de mirar para la grada, ¿no? Y ver a tus padres. A mi ese mujer, mensaje de disfrutar de la afición. Y luego, además, dejó también un mensaje para Carolina Marín, estando en uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Él quiso aprovechar para mandarle ánimos a una compañera. Me gustaría dedicarle un poquito de esta medalla también a Carolina Marín. Creo que para mí ha sido la protagonista de estos juegos. Ha sido muy injusto lo que le pasó. Tengo, pues bueno, mucho aprecio y mucho cariño por ella y me gustaría, pues, dedicarle y darle muchos ánimos a Carolina. Bueno, muchos ánimos para Carolina, que ha sido una de las grandes protagonistas. Un bonito gesto, desde luego. Vamos a seguir en los Juegos con una de las deportistas que está siendo protagonista en nuestro país esta semana. Se llama Águeda Márquez, la escuchamos el otro día. De hecho, llevamos sus declaraciones, su espontaneidad para empezar el abierto. Y nos sigue dejando momentos fantásticos delante de los micrófonos. Sí, mira, el otro día hablábamos de su reacción cuando ya se quedó fuera de las semifinales de los 1500. Bueno, ya decía que sus rivales corrían mucho. Luego consiguió meterse en las semis, en la repesca, y no solo eso, también ha conseguido un hueco en la final, que se disputa mañana a las 8:15 de la tarde, una clasificación que ni ella misma se podía creer. Y no sé, o sea, ha llegado, no sabía ni cómo había llegado, me he quedado así de suelo, he mirado el marcador, he visto sexta y ha sido ¡no! ¡No me lo puedo creer! Bueno, la que no va a poder estar con ella es Marta Pérez, que ha batido además el récord de España en esta prueba y de la que Águeda Márquez pues hablaba así justo después de la prueba. Estoy flipando, o sea, ¿lo has visto? Ha sido súper rápido. Marta, increíble, o sea, a su marcón, récord de España, y se ha quedado sin final. Bueno, o sea, es que me parece espectacular. Muy natural y además, bueno, pues también una imagen de compañerismo que han dejado muchas de estos juegos. Desde luego que sí. Y relacionado también con el deporte, aunque ya fuera de los Juegos Olímpicos, el tenista Alexander Bublik ha firmado el mejor golpe del año en tenis, pero no ha conseguido el punto por tocar la red con la raqueta. Sí, ha ocurrido en el ATP de Montreal, en un partido entre Bublik y el estadounidense Bill Shelton. Llegaba el punto de partido para Shelton y ha ocurrido algo muy poco común, que es ver a un tenista lanzar su raqueta para intentar ganar ese punto. José Martín, ¿qué ha pasado? Buenos días. Buenos días. Vamos a intentar explicar bien el punto para entender por qué es tan peculiar, aunque ya advertimos, no es sencillo. Se está jugando el punto de partido, como decías Isabel, entre Bublik y Shelton, y cuando el kazajo parece que no puede llegar a la bola, a la dejada que le hace Ben Shelton, lanza su raqueta al aire y consigue devolver la pelota. Ni el público ni los propios jugadores daban crédito a la escena. Había conseguido devolver la pelota e incluso ganar el punto con ese golpe, si es que lo podemos llamar así. Pero claro, al lanzar la raqueta, acabó en la red, es algo que invalida el punto. Los dos tenistas se reían, se abrazaban en medio de la pista, en lo que además, como decimos, era el punto definitivo que le daba la victoria a Ben Shelton en este ATP de Montreal. José, gracias. A vosotros. Otras historias del día que ya no tienen nada que ver con el deporte. El Ayuntamiento de Huétortájar, en Granada, comienza a preparar Ahora que está a punto de empezar una ola de calor, empiezan a preparar un Belén monumental. Por tanto, con 5 meses de antelación. Sí, esto parece un poco que sigue la estela de Vigo, ¿no? En este caso se trata de una obra prácticamente de ingeniería. Es un Belén de más de 100 metros cuadrados, 500 figuras, incluso algunas de ellas en movimiento. Granada, Jaime Bedmar. Son más de 100 metros cuadrados y 500 figuras de Belén tradicional que lo convierten en uno de los más grandes de España. En plena ola de calor, en el poniente granadino, en este pueblo, en Huétortájar, empiezan a armar el Belén para recrear otro año más casi un centenar de rincones pintorescos y monumentos de toda España. Su montaje supone más de 2.000 horas de trabajo de instalación y en este pueblo esperan recibir la Navidad que viene más de 20.000 visitantes. Huétortájar cuenta con una amplia tradición belenística y el alma mater de todo esto es la artesana Maika Gómez y su equipo, que desde ya están trabajando y han conseguido colocar a Huétortájar y a Granada en el mapa de la atracción turística navideña. Pues nada, un Belén a punto de que empiece otra ola de calor este verano. Asuntos relacionados con la música, que saben que nos gusta mucho, sobre todo los viernes, por aquello de que ya se acerca el fin de semana. Esta fue una noticia que les contamos ayer en los tramos informativos, por lo que tiene de alerta de seguridad, la suspensión de los 3 conciertos de Taylor Swift por amenaza terrorista, que no ha impedido, sin embargo, que sus fans inunden las calles de Viena cantando sus canciones. Pues sí, ayer le contábamos esas cancelaciones, 2 detenidos incluidos. Uno de ellos ha confesado que tenía la intención de inmolarse en el concierto. Las autoridades han decidido suspender esas actuaciones de forma preventiva, pero los fans de Taylor Swift se han negado a quedarse sin una fiesta Swiftie. Irene Millán, cuéntanos. Pues mira, muchos de esos fans que iban a llenar el estadio Ernest Happel viajaron expresamente a Viena para el concierto y ya que estaban allí, pues decidieron aprovechar su estancia para reunirse todos y cantar algunas canciones de Taylor. Cientos de Swifties se reunieron ayer en el centro de Viena y con este tipo de momentos nos damos cuenta del tirón que tiene la cantante estadounidense. De hecho, en cada concierto de Viena se esperaban 65.000 asistentes por día. Por supuesto que estaban todas las entradas vendidas, al igual que pasó aquí en Madrid. Y además esperaban que entre 15.000 y 20.000 seguidores se acercaran a las inmediaciones del estadio para escuchar las canciones desde fuera. La gente que se quedó sin el concierto, pero por lo menos se reunieron los que estaban allí para celebrarlo o celebrarse de alguna manera. Es viernes, decía, llega el fin de semana y con él las novedades musicales que suelen ser bastantes. Y este fin de semana creo que se cumple con la tradición. Sí, y vamos a empezar en España con Aitana, que ha sacado un nuevo tema que no es tan nuevo, lo ha sacado con Sam Smith. Es una colaboración, una canción suya muy famosa que se llama Like I Can, que tiene 9 años. Esto es nuevo de hace unas horas. Sí. Y hay más. No tiene ni 7 horas. Hay más, pero vienen de fuera. J Balvin, que esa me gusta mucho porque esto lo hace en un momento muy estratégico. Es verano, es reggaetón, es uno de los artistas más populares. Pasa que si quieres presentar candidatura a Canción del Verano, quizá ya es. Yo tengo un Canción justo. Del Verano, esta de Karol G. Si estuviera conocido. Esto no hay debate y volverá a sonar en el mapa. No si sabía que lo fuera la Canción del Verano y que no hubiera debate, pero vale. No hay debate, pero bueno, J Balvin intentando hacerle la batalla. ¿Sí? Acaba de sacar disco después de 3 años, se llama Rayo, tiene 15 canciones y vamos a escuchar una colaboración que hace en ese disco con Bad Gyal. Evidentemente no le va a hacer la competencia a Karol G. Y tenemos una tercera aún. Sí, Katy Perry, que ha sacado esta noche su canción Lifetimes. Sabía que un 9 de agosto se podían sacar tantas canciones. Y la gente está de vacaciones, se escucha mucha música. Y quiere novedades, por lo visto. Sí, sí. Con música vamos a seguir. La Universidad Internacional de Florida ha renombrado su estadio como Pitbull Stadium después de un acuerdo de patrocinio con el artista norteamericano. A ver, es verdad que cada vez es más normal que grandes empresas pues pongan nombres a los estadios. Sí, pero eso te va a decir, grandes empresas. No sé si es tan habitual que tengan el nombre de un artista. Es verdad que hay artistas que son en sí grandes empresas, pero es verdad que es la primera vez que se le pone un nombre de un artista como forma de publicidad y no es un acuerdo precisamente barato. Pitbull va a pagar pues 1.200.000 euros, bueno, dólares, perdón, al año por mantener su nombre en el estadio de la Universidad Internacional de Florida. Esto abre como una nueva puerta a que cada vez más artistas, sobre todo en el mundo de la música, y solo aquellos que se lo puedan permitir, claro, pues tengan nuevas formas de promocionarse, en este caso pues poniéndole su nombre a cosas como un estadio. Aún tenemos tiempo para contar lo que va a ocurrir en Nueva York. Las autoridades van a recurrir a drones para avisar de posibles amenazas meteorológicas. Sí, un avance tecnológico importante, sobre todo para zonas propensas a inundaciones, que es algo relativamente común en la ciudad de Nueva York. Los avisos llegan a través de un altavoz, incorporando el dron que advierte de la emergencia, junto con un zumbido de fondo que vamos a escuchar. Esta es la nueva forma que están tratando. Se oye el zumbido del dron, sí. Y es una manera pues de intentar implementar un mecanismo para evitar males mayores. Sabemos que en Estados Unidos este tipo de fenómenos meteorológicos pues son muy graves. Ahí se oye el aviso y el zumbido. Isabel, gracias. Nosotros hoy ya les decía que seguimos en Radio Barcelona para analizar desde aquí las consecuencias del momento político en el que estamos, lo que se vivió ayer en el Parlamento de Cataluña, pero a partir de las 10 de la mañana, ayer por ese pleno no tuvimos magazine, hoy sí tenemos contenidos que hemos preparado a partir de las 10 de la mañana y además ya saben que hay secciones que se dedican al gozo, que se dedican a la música, en fin, nos lo va a contar como siempre Teresa Truchado. Buenos días. Buenos días, Astre. Los viernes tenemos el gusto de empezar el magazine disfrutando de la palabra de Manuel Vicent, que hoy nos hablará de las cosas que ha dejado de hacer por cuestiones de edad y que echa de menos, como bañarse en alta mar o montar en bici. Todas esas cosas que ahora solo puede apreciar como espectador. There are places I remember. Lucía Littmaer y Adolfo García Ortega, nuestros expertos particulares en gozo del verano, van a revisar con nosotros sus asignaturas pendientes. Todo lo que tenemos en el tintero por hacer. Libros por leer, películas por ver, conversaciones por terminar, sitios que visitar, personas que conocer. Hoy sellamos nuestro pasaporte musical y cruzamos el charco para ir hasta Estados Unidos. Jorge Sánchez, nuestro guía turístico particular, nos va a ayudar a conocer este país a través de su música. Seguimos pendientes de la delegación española en los Juegos Olímpicos y de la actualidad informativa. No os lo perdáis. Hoy por Hoy Magazine, edición verano, desde las 10. Pues se van acabando los Juegos Olímpicos. De momento, la delegación olímpica confía este viernes en los equipos para seguir duro sumando medallas. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Iba a ser el día de los equipos. Es la típica tarde de sofá, ya en la recta final de los Juegos, porque afrontamos el último fin de semana. Y lo dicho, este 9 de agosto tiene varias citas, empezando por una que seguramente vamos a contar en el Hoy por Hoy. La escalada de Alberto Ginés comienza a las 10 y cuarto y, pegando más a la tarde, al mediodía, tendrá posibilidades seguras de medalla. Pero las posibilidades 100% nos las dan los equipos. Como dices, con el fútbol y con el balonmano en el día de hoy, yo creo que hay mucho interés en ver sobre todo a las campeonas del mundo, al equipo de Montse Tomé, después del partido, el discutido partido de cuartos de final ante Brasil. El choque es este viernes a las 3, es un España-Alemania por el bronce. Montse Tomé. Pues me espero una Alemania fuerte, como el equipo que es, lo que llevan haciendo en este torneo, y lo que también habíamos visto es un equipo que defiende y que sobre todo te trata de hacer daño a la contra. Ya dejaron muchas dudas el otro día ante Brasil, veremos hoy ante Alemania también las posibilidades para los chicos, aunque ya tienen en este caso asegurada la medalla las chicas en Lyon, los de Saint-Denis en París, en el Parque de los Príncipes. Estamos precisamente en París. Nacho Marcano, buenos días. Buenos días desde París, duro. Oportunidades para todos, veremos si conseguimos el que sería el tercer oro para la delegación, Nacho. Las dirigidas por Montse Tomé en la selección femenina buscarán el bronce a las 3 de la tarde en Lyon ante Alemania, después de perder en semifinales estrepitosamente contra Brasil. La única duda de la seleccionadora es si Alexia Putellas va a formar parte del once inicial desde el inicio o se va a quedar en el banquillo como ya lo hiciera ante Brasil en esas semifinales tan caóticas. Por la parte del masculino, Santi Denia tiene confianza en los suyos. Van a salir tranquilos, saben que es un partido muy difícil contra los anfitriones, que van a contar con todo el apoyo local en el Parque de los Príncipes desde París a partir de las 6 de la tarde. Este tramo final del partido, gracias Nacho, de los chicos, se va a pisar con el balonmano, que también está en la lucha por las medallas, pero que tiene que ganar hoy a Alemania. Duse Bayep, con todas las ganas del mundo. Con muchas ganas, con mucha ilusión, espero que se dé mejor que las otras, que consigamos ganar. Sabemos que Alemania está jugando muy bien. Jugamos contra ellos en el grupo y perdimos, pero bueno, yo creo que va a ser un partido parecido, que esperamos que sea muy igualado y que se decida solo en los últimos minutos. Y bueno, y esperamos que esta vez caiga de nuestro lado. Eso será entre los fútbol a las 4:30 de la tarde. Y tenemos otras disciplinas, le damos importancia también, por ejemplo, a las aguas abiertas, que comienzan ahora a las 7:30 con Carlos Garach en masculino, y sobre todo a un montón de piragüistas que buscan de nuevo medalla este viernes. Tenemos al K2 femenino, al C2 también femenino, tras la medalla ayer de los chicos de Joan Antoni Moreno y de Diego Domínguez, porque al final, Sastre, las miradas hoy se van a centrar o se centran en Saúl Cravioto, de nuevo, que ayer fue protagonista aquí en la SER en el larguero y sin duda es el nombre propio de la delegación española en los Juegos Olímpicos de París. Pues sí, la verdad que ha sido una pelea increíble esta medalla. La hemos luchado muchísimo, muchísimo. Llevamos 3 años peleando por ella y mucha presión. Hemos sentido, pues eso, días complicados. Competir de los últimos también añade esa presión. Todo el mundo esperaba medalla de nosotros. Ha sido muy, muy peleada y creo que hemos hecho una final. No la he visto, pero bueno. Tú a tú con los alemanes, nos han pasado, pero a mí me sale algo. En definitiva, encantado de la vida con Cooper, con Germada y compañía. El deportista Saúl Cravioto que más medallas tiene, ya lo era empatado con David Cal, ahora solitario Sastre con 6 medallas tras el bronce de ayer en el K4. Hace historia él, pero también su disciplina. El piragüismo es la disciplina duro con más medallas olímpicas para España. Y esto llama la atención porque, bueno, yo tengo 34, siempre he tenido a la vela años, como... No medallas. No, como el gran, claro, 34 años, como el gran referente, ¿no? La vela, la gran disciplina olímpica. Y el asunto es que el piragüismo tiene más oportunidades en el día de hoy. Mm. No queda la cosa ahí, sino que va más, porque hoy va a haber también posibilidades. Son tras 3-4 modalidades mínimo que tienen que disputar final en el día de hoy. No son tan favoritas como ayer, pero bueno, pues en definitiva, ahora a esta hora en estos juegos, 23 medallas tiene en total el piragüismo español, 22 la vela históricamente. Ojo, de las 22 medallas de la vela, 14 son de oro, que eso ya es insuperable. Para que se hagan una idea, la siguiente modalidad con más oro es el piragüismo, precisamente, y tiene únicamente 5. La vela que, por cierto, cerró participación ayer en el 470 con un disgusto. Nos quedamos a las puertas con Jordi Samar y con Nora Brugman. Bueno, difícil, la verdad. Va a ser un día difícil, pero bueno, creo que tenemos que estar tranquilos de que todo lo que está en nuestras manos lo hemos hecho, hemos navegado con el corazón y hemos salido por todas y bueno, por desgracia. Y además te cierro con dos citas. La primera es mañana sábado, la final del waterpolo femenino, dando la cara, mostrando un gran nivel. Se enfrentarán a las australianas, ganaron ayer a Holanda, disputarán la tercera final en los últimos 4 Juegos Olímpicos, y una de las finales que más llama la atención en estos juegos de cara al fin de semana es el Francia-Estados Unidos de baloncesto, la final soñada para los franceses, sin ninguna duda. Ayer lo pasaron muy mal los americanos ante los serbios y la escuchábamos ahora en el mapa. El otro gran nombre propio que nos llevamos en la delegación olímpica española, el de Águeda Márquez, que se han convertido en gran protagonista de los juegos. La final del 1500 será mañana, sábado, 8:30 de la tarde. Todo un descubrimiento, desde luego. Hasta luego, Duro. Buen día, chao. Esto que vamos a contarles ahora esperamos que les interese especialmente, tanto si están de vacaciones como si iban 5 días esperando que llegue el fin de semana. Los viernes hasta ahora hablamos de gastronomía y nuestro compañero Carlos Cano, de GastroSer, nos recomienda hoy una lista de libros y de lecturas dedicadas, sobre todo, centradas en la gastronomía. Hola, Carlos, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. En los últimos meses han salido muchos libros interesantes, pero a mí me ha gustado mucho El delantal y la maza, un recorrido histórico de María Arranz que habla de cocina y feminismo, desde las primeras mujeres que se negaron a aprender a cocinar hasta el fenómeno muy comentado últimamente de las tradwives. Avanza el feminismo, hay una reacción machista, ¿no? Claro, tiene una parte muy engañosa. Las voces de ellas son siempre suaves, súper agradables, todo está limpio, no hay nunca jamás caos en esa cocina, todo se hace con la tranquilidad. El trabajo de cuidados y el trabajo de cocina jamás es así. A quien le interese la cocina india le va a gustar mucho Rasa, de Anjalina Chugani, a quien le pregunté cómo dicen por allí que aproveche. Una frase en concreto no hay. Lo que sí que hacemos mucho es ponemos las manos juntos antes de comer para dar las gracias a la comida, a los productores, a la gente que nos ha traído el plato delante. Entonces hacemos una pequeña pausa y luego empezamos. Eso sí que hacemos. Otro libro maravilloso es Entorno, de Claudia Polo, una chica que a sus 25 años es tan sabia como una abuela. Yo me obsesiono mucho con el momento en el que voy a dejar de ir a comer en Navidad a casa de mis padres y mis padres vendrán a mi casa, ¿vale? Yo estoy preparada para ese momento, pero ¿y mis amigas? Oye, ahora igual no es tan importante, pero en algún momento vamos a tener que ser los responsables de generar ese tipo de encuentros, ese tipo de recuerdos también. Y oye, mejor que sea un recuerdo que huela casero que a congelado, ¿no? También se han publicado algunos ensayos muy interesantes que a veces meten el dedo en la llaga, como Comer sin pedir permiso, de Albert Molins. Lo que me irrita es esa superioridad moral con la que van, ¿no? Y que se consideren mejores que yo por el hecho que yo sí como carne. Tú puedes llevar una dieta omnívora y estar absolutamente sano. Y puedes llevar una dieta vegana y tener 25 problemas de salud derivados de tu alimentación. El problema es seguir una buena dieta omnívora y seguir una buena dieta vegana. O como el idiota gastronómico del sociólogo Iñaki Martínez de Albeniz, que defiende que la cocina va mucho más allá de las recetas o de las fotos de Instagram. La gastronomía se relacionaba con otro tipo de cosas, ¿no? Con las estrellas, con los rankings, con los likes, con quién es el mejor, quién la tiene más grande, perdona que te diga así, pero es este lenguaje superlativo. De lo complejo no se puede hacer un lenguaje superlativo. Y tampoco podrás identificar en un proceso complejo como una gastronomía quién ha hecho qué. Y acabo con Kemo, el bestseller de una autora que además vino a presentar el libro al Hoy por Hoy, María Nicolau. Porque Santa Teresa fue una mujer valiente, decidió saltarse a los curas, a sus superiores, y ella se consideraba digna de vivir la religiosidad a su manera.

contraria a todo correr y escapando de los Mossos, que siguen buscándole. A esta hora tienen la orden de detenerlo y todo esto que vivimos ayer aquí en Cataluña es la portada de los medios españoles, pero también de una gran cantidad de medios internacionales. Former leader of Catalonia, Carles Puigdemont, has returned from a lengthy exile to Spain. Bañe la France, Carles Puigdemont est activement recherché par la police. Desafiando la orden de arresto, Puigdemont vuelve a Cataluña. Es, por ejemplo, Bayo, el titular de El New York Times hasta ahora. El de Liberación, misterio. Puigdemont regresa a Cataluña y después desaparece. En la prensa alemana, el Frankfurter Allgemeine Zeitung asegura que tras 2.500 días en el extranjero, Puigdemont viajó a Barcelona, vio la ciudad y se esfumó tras dirigirse brevemente a sus seguidores. Prófugo le llama Le Monde, mientras que en Times, en Londres, cuentan que la farsa catalana es un nuevo dolor de cabeza para Pedro Sánchez. Y abrías con la referencia al New York Times, donde también se hacen eco de las burlas en redes sociales a la policía catalana, mostrando una viñeta de las aventuras de Wally, pero esta vez en la Barceloneta y con este titular: ¿dónde está Puigdemont? Lo ampliamos enseguida en el tiempo de la prensa. También los titulares de los periódicos que se editan aquí en España, desplegados ya en la mesa. La Vanguardia y El Periódico llevan el mismo titular: Illa President. El diario Ara titula: Illa investido, Puigdemont vuelve pero evita ser detenido. En El País lo mismo, pero con un añadido: Puigdemont huido. En fin, es viernes, es 9 de agosto. La política catalana y en especial este operativo para buscar y detener a Carles Puigdemont serán hoy los grandes asuntos del día, pero a esta hora hay otras noticias que repasamos en titulares en las voces de Gillian Ayala e Irene Millán. Hoy llega la cuarta ola de calor de este verano a España. Se notará especialmente en la mitad norte de la península, la que se había librado hasta ahora de estas altas temperaturas, que podrán alcanzar, por ejemplo, los 40 grados en Euskadi. La SER ha accedido a la lista de fallos técnicos que se han detectado en los trenes Abril, los que compró Renfe a Talgo. Renfe va a pedir compensación por los fallos en la climatización, el cierre de las puertas, el ruido o problemas de estabilidad. Ucrania sigue sin reivindicar su mayor incursión en Rusia desde que comenzó la guerra, la que la comunidad internacional ya da por hecho. Putin les acusa de atacar la región de Kursk. Miles de personas han sido evacuadas tras dos días de esta supuesta ofensiva ucraniana. Nicolás Maduro comparecerá ante el Tribunal Supremo para intentar demostrar que, como dice, ganó las elecciones. Además, ha ordenado bloquear durante 10 días la red social X, la antigua Twitter. Acusa a la empresa de incitar al fascismo. Además, los Juegos Olímpicos. Un espectáculo es hacer disfrutar al público, a los amantes del piragüismo, del olimpismo, de todo un país que se ponga de pie. Confiar en nuestra regata, no fijarnos en el rival, empujar hasta el final. Pero pues haberles dado una experiencia que no olviden nunca y es lo que a mí me llena más, ¿no? El hacer feliz a la gente. Son los sonidos de una jornada que ha dejado medallas y récords históricos para el deporte español. Saúl Cravioto, bronce en piragüismo 4K, es ya el deportista con más medallas de nuestra historia. Y hoy ya sabemos que al menos una medalla más sí que vamos a ganar duro. Y esperemos que sea alguna más. La del fútbol masculino está confirmada a las 6 ante Francia en el Parque de los Príncipes, pero esperemos llegar a esa hora con algún metal más. 3 de la tarde en femenino, el equipo de Montse Tomé ante Alemania, y también ante ese rival se va a jugar la selección de balonmano las medallas a las 4 y media de la tarde. Es un día muy de equipos, pero tengamos en cuenta la participación del campeón olímpico de Alberto Ginés en escalada, también a Jordan Díaz en el salto y el piragüismo, por supuesto. Desde ayer, la disciplina con más medallas en el deporte español, que hoy tendrá también varias opciones. Y es también noticia en la Comunidad Valenciana que ha entrado en vigor el nuevo decreto que regula los pisos turísticos. La patronal autonómica, aunque no comparte la decisión de aplicar esta medida, reconoce que le da seguridad jurídica al sector y pide evitar la turismofobia. Valencia, Manuel Gil, buen día. Buen día. A partir de ahora, todos los pisos turísticos de la comunidad deberán inscribirse en el nuevo registro creado por la Generalitat. Habrá más inspecciones y sanciones más duras para los ilegales. Silvia Blasco, que es presidenta de Aptur, cree que ese nuevo decreto da una imagen de normalidad en un sector que reconoce ha generado mucho rechazo social. Esto viene a poner un poco más de orden en aquello que ya estaba regulado, pero que podría dar la sensación de que lo estuviera de una forma más laxa desde el punto de vista de la administración. Entre otras cosas, el decreto prohíbe los cajetines para llaves, obliga a los pisos turísticos a ofrecer servicio de recepción y estar equipadas con nevera y lavadora. A partir de las 8:30 vamos a analizar, tenemos mucho que analizar en la actualidad del día, que no es poca, en el tiempo del abierto, hoy con Antón Losada, con Nacho Corredor y con Carmen Lumbierres. Estas son para ella las claves del día. Primer día de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Un hombre acostumbrado a transitar por caminos difíciles en todas las negociaciones de su territorio, apoyando el 155 en su momento, negociador con Junts en diputaciones y ayuntamientos, capaz de levantar al PSC de su ostracismo político, incluso después de haber pasado por el gobierno de España, de estar al frente de una pandemia, con restricciones y obligaciones para los ciudadanos, buscando frenar el contagio, no siempre contando con el apoyo de la oposición ni de las comunidades autónomas, entre ellas la que va a empezar a presidir. Ley de amnistía, financiación singular, contestación en sus homólogos autonómicos y silencio desde Madrid. Este ha sido el escenario necesario para llevarlo donde Pedro Sánchez deseaba, un baluarte socialista en una España teñida de azul. El último elemento inesperado ha sido la segunda huida de Carles Puigdemont, dejando a Junts en una soledad evidente. Ya verán cómo no tardará mucho el partido en dejarlo solo a él, si quieren sobrevivir. Es la política, amigos. Seguir deteniéndonos en lo que cuenta la prensa, ya nos anticipaba Bayo que el asunto de Cataluña, tanto la investidura de ella como particularmente la fuga de Puigdemont, al que los Mossos siguen buscando, es un asunto que aparece hoy en los medios internacionales de referencia y también es, Gillian, el gran asunto en la prensa nacional. Intentando hacer un equilibrio todos los medios entre destacar que Salvador Illa ya es presidente de la Generalitat de Cataluña y por otro lado la fuga de Carles Puigdemont. En El País, por ejemplo, ahora mismo en su web, titular de apertura, los socialistas dan cerrojazo al ciclo independentista en Cataluña pese a las trabas de Puigdemont. Sánchez culmina el giro que buscaba con sus alianzas, dice El País, mientras el expresidente huye de nuevo tras una fugaz aparición, una sacudida, destaca este diario, de 15 minutos sin efecto, sostiene El País, sobre la política real en Cataluña. Y en La Vanguardia, un par de análisis en los que nos detenemos hasta ahora, Sastre, por ejemplo, el de Lola García, que dice esta mañana que de nuevo la política catalana no defraudó. Hace mucho que lo inédito se convirtió en norma, aunque el exceso de sorpresas ya anestesia cada vez más la respuesta de los golpes de efecto. Y si algo ha quedado claro es que Puigdemont no estaba dispuesto a ingresar en prisión, aunque se haya arriesgado, que contó con la ayuda de algún agente de la policía para aumentar, dice, el protagonismo que tenía. Enric Juliana, también en La Vanguardia, destaca que gana el PSC. No solo eso, sino que el PSC tiene poder y que eso le aumenta el poder al Partido Socialista. Mientras hace esta analogía con el regreso de Puigdemont, el Conde de Montecristo se transformó ayer en la Pimpinela Escarlata a causa de esas monedas. Su audaz incursión en Barcelona, dice, tenía como objetivo matar a Esquerra y desacreditar a los Mossos. En la prensa conservadora se lee la misma oposición que escuchamos ayer al Partido Popular. En ABC, por ejemplo, Puigdemont vuelve a humillar al Estado con la complicidad del gobierno. En El Mundo, además de una entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid expresando ese rechazo, este titular: Puigdemont se burla de España y un Illa cómplice es investido presidente. Los Mossos sospechan que puede seguir ahora en Barcelona y que agentes colaboran con él. Hay una llamada en la portada del País a su editorial que se titula Un presidente conciliador. Un contraste, dice El País, entre el discurso de ella y el ridículo de Puigdemont es la mejor expresión del futuro y el pasado de la política catalana. Subraya el discurso de Salvador Illa en su toma de posesión, en su investidura, y dice el rotundo fracaso del falso regreso de Puigdemont. La épica del regreso quedó ahogada en la farsa y el ridículo. Concluye el editorial: es importante recordar que fracasó Puigdemont en su intento de desestabilizar la jornada con la excusa de una anormalidad artificial. Además de esto, en la prensa internacional se asuman, Bayo, otros asuntos. Como la incursión ucraniana en territorio ruso desde hace 3 días se produce y Zelensky en las últimas horas ha reconocido que sus tropas han llevado a cabo esa incursión. Rusia debe sentir las consecuencias de la guerra en sus propias carnes, ha dicho Zelensky en las últimas horas. De otra guerra en ciernes, la que se libra en Oriente Medio, el Wall Street Journal asegura hoy que Irán busca una represalia contra Israel, pero que no se puede permitir otra guerra, mientras que en el Guardian y varios medios anticipan que Estados Unidos, Qatar y Egipto piden conversaciones para lograr un alto el fuego en Gaza que deben reanudarse sin excusas y sin más demoras. En Estados Unidos, la prensa se hace eco de esa nueva fecha para el debate entre Kamala Harris y Donald Trump el próximo 10 de septiembre y aseguran que Donald Trump trata de robarle el foco a la candidata demócrata que en los últimos días ha logrado eclipsar al candidato republicano, mientras que en el Washington Post hablan de la fijación de Trump con mencionar a la Junta Electoral de Georgia, un estado clave en las elecciones de noviembre, planteando temores a que trate de poner en duda una vez más el resultado electoral en ese y otros estados. Vamos. En las historias que leemos en la prensa, Gillian, cada vez hay más comercios que en Madrid se convierten en viviendas. Uno de cada 10 locales ya es una vivienda en Hortaleza, en el Puente de Vallecas y en Latina. En 5 años, cuenta El País, al menos 700 comercios se han convertido en vivienda, principalmente en las zonas con menos renta per cápita, como una de las formas que tienen los ciudadanos, cuenta la historia, además con varios testimonios, de buscarle solución a un problema de la vivienda y sobre todo de espacio, de dónde ubicar los pisos disponibles a la hora de alquilar con los altos precios que están en el mercado. Y en las páginas deportivas, duro el piragüismo que se lleva gran parte del protagonismo este viernes. Sí, lo hace con titulares enormes en unas horas sastre que han sido históricas para el piragüismo español. Dice Diego Torres en El País que ayer se encendió la máquina de cosechar medallas y evidentemente la puso en marcha, le dio el botón Saúl Cravioto, una leyenda olímpica, dice As bien en grande. Ayer se convirtió en el máximo medallista olímpico español y también la alegría de Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez para sumar las 23 y hacer que la disciplina supere a la vela como la que más medallas tiene. Veremos si hoy cae algo más porque hay varios participantes. Es el caso, por ejemplo, de Antía Jacome y de María Corbera. Este viernes, dos focos. Los equipos, hay un perfil de Santi Denia, lo firma el compañero Lorenzo Calonge en El País. Les leo el titular. Santi Denia, el hombre que no aplaudió a Luis Rubiales, el albaceteño, sobre aquel oro del fútbol en Barcelona 92. Yo sí tuve la suerte de ver ese gol de Kiko Narváez en Barcelona 92, que fue el oro. Si llevamos tantos años, pues es un reto más, es una ilusión un más. Tenemos un rival enfrente muy, muy bueno. Felicitar a Thierry Henry por la selección que ha hecho, por el trabajo que... El rival que tendremos enfrente, evidentemente, es quizá el más difícil, la selección francesa. Y el otro foco, en el Estadio Saint-Denis, con el atletismo. Algunos nombres. Jordan Díaz, la final del triple salto esta noche, sobre las 8:15, 8:13, el día de los canguros, titula El País. También el de Águeda Márquez, que no se creía la clasificación ayer para la final del sábado, el 1500. Por cierto, Marta Pérez no se clasificó, pero hizo el récord de España. Y además, un sonido sastre, porque esto va de momentos dulces y amargos, el de la lanzadora Bea Toimil en Televisión Española, que no entró en la final de lanzamiento, pero oye, lo hizo con una sonrisa. Joder, es que da rabia. Estaba bien y no estaba llorando, pero me cago en la puta. Y ver que se pasó con tan poco, tío, y bueno, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer nada, ya está, ya pasó. Yo siempre lo dije, las calificaciones son una mierda y es los juegos del hambre. Y bueno, fue así. No me tengáis como llorona, pero es emocionante estar aquí. Y bueno, no salió. Pues nada, a Los Ángeles, que iré con Takata. Tiene 30, tendrá los míos 34 para ir a Los Ángeles en 4 años. Yo ahora mismo, sastre, con 34 me voy a Los Ángeles, a Brisbane, a donde haga falta. Así que sí, la gallega sí, de Mugardos, sí, pues en 4 años va a estar... esplendorosa. Hay una foto con la que me quedo, es la de Noah Lyles, exhausto, el ganador de los 100 metros lisos. Ayer, tras la prueba de 200, se apuntó al bronce, corrió con COVID, tuvo que ser atendido en pista y en principio no va a correr con los americanos los relevos. Pueden ver la foto en la contra, por ejemplo, del diario As. Y además tenemos ya deporte en directo en este último fin de semana de París 2024. Esto se acaba ya, han comenzado las aguas abiertas. Tenemos compitiendo al primer español del día, ya está participando Carlos Garach. Ayer en femenino no tuvimos resultados. Hoy Carlos Garach, que veremos qué participación hace en las aguas abiertas. Hasta luego, duro. Gracias por todo. Buen día. Ya me firmarán las frases robadas, ¿eh? Esta mañana la historia del mundo es un aniversario. Hoy se cumplen 50 años de la dimisión del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Dimitió, recordarán, por el escándalo del Watergate. Y esta sigue siendo la única dimisión de un presidente en la historia de los Estados Unidos. Nos va a recordar la historia de la que hoy se cumple medio siglo nuestra compañera Victoria García. Richard Nixon anunció su renuncia en un discurso a la nación el 8 de agosto de 1974. Así pues, dimito de la presidencia de modo efectivo a mediodía de mañana. El vicepresidente Ford jurará como presidente a esa hora en esta oficina. Era el colofón de una historia que comenzó con una publicación que decía: 5 hombres, uno de los cuales afirma ser un antiguo empleado de la CIA, fueron detenidos ayer sábado a las 2:30 horas de la madrugada cuando intentaban llevar a cabo lo que las autoridades han descrito como un plan elaborado para espiar las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata en Washington. Esta breve noticia, publicada sin más comentarios en el diario The Washington Post y en la que pocos lectores repararon,